En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, en esta jornada, en este programa del día viernes 3 de julio del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegarán entonces estos primeros 25 minutos de la actividad deportiva paralímpica española, deporte adaptado y el seguimiento de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Ya nuestra segunda parte de programa, a contar de las 12 y 30 minutos aproximadamente y hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegarán esos 25 minutos con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Bienvenidos a esta jornada de Deportes al Día, radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, para el día viernes 3 de julio del 2015. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en estos mediodías deportivos donde entrevistamos a los grandes campeones, a estos cracas de la actividad paralímpica española. Hablamos temas de deporte adaptado, por supuesto, el seguimiento a los deportistas paralímpicos patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, y siempre tenemos presente muchas de las actividades, los blogs como Nadando Libre. Esta semana también estuvimos hablando con Beatriz Núñez, que es una chica que lleva un blog dedicado al tema de runners en Madrid y para toda España. Siempre estamos buscando información para hacer ese complemento de la actividad deportiva de élite y la actividad deportiva también competitiva y recreativa. Vámonos de inmediato entonces a saludar a otro de los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, como es Lionel Morales, este para triatleta que está en la sintonía de Deportes al Día. Lionel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. ¿Tú estás en Canarias? En Canarias, en Lanzarote, sí. Bonita zona. Sí. Y viene muy bien también para la práctica de tu deporte, ¿no? Del paratriatlón, Lionel, me imagino que a tope, entrenándose. Sí, a tope. Salimos de trabajar y lo primero que hacemos es entrenar. Lionel, coméntale un poco a nuestros oyentes, ¿cuándo llegas tú a la práctica del deporte adaptado y cuándo comienzas a practicar el paratriatlón? A ver, con el deporte adaptado, aproximadamente hace unos 3 añitos, empecé a nadar, esto de que quería hacerme una travesía, que es la travesía del río, que enlaza a Lanzarote a la isla de la Graciosa. Sí. Y con esto empecé y me salieron dos travesías más, pues me las hago y así. Y probé hace 2 añitos y algo con la bicicleta. Con la bicicleta que me entusiasmo, que si esto es cierto, y empecé con el triatlón. No hace mucho más que empecé. ¿Y qué tal el triatlón? Una bonita actividad deportiva que en el último tiempo ha presentado y ha tenido un auge, un crecimiento también muy importante en nuestro país, debido a los Gómez Noyá, a los Mario Amola, a los Fernando Alarza, y ustedes también, ¿no? Los paratriatletas, ¿ha crecido mucho el triatlón en el último tiempo, Lionel? Sí, ha crecido bastante. Coméntame un poco de tus participaciones este año. Tengo entendido que has estado en las series mundiales. Si me podrías hacer un resumen de tu participación allí en Francia, por ejemplo, en las series mundiales de paratriatlón que tú hasta ahora has corrido esta temporada 2015. Sí, tuve la suerte que me convocaron para Besançon en Francia, que era una de las pruebas ITU, y quedé cuarto. Cuarto, que en principio el segmento del agua, fui el primero que salió del agua. Después, en la transición, sí me adelantaron tres chicos. Después, en el segmento de la bicicleta, adelanté dos. Entré en segundo lugar y me sacaron una tarjeta roja, porque entendí uno de los árbitros que me habían ayudado de una persona de fuera de la organización. Sí. Entonces, en ese momento me pasó el segundo, el tercero, el cuarto, y después me dejaron seguir, pero descalificado, que podía actuar cuando llegara a meta, poniendo una reclamación. Pero independiente de esa penalización y esa reclamación posterior, Lionel, yo creo que al final has quedado contento y muy satisfecho por tu presentación, ¿no? Por esa gran participación, creo yo, que tuviste en esa serie mundial ahí en Francia. Sí, no me salió mal, viendo los tiempos, estoy en ello, sí. Lionel, y en cuanto al calendario, ¿qué es lo que viene próximamente a ti para competiciones? Lo hablábamos recién fuera de micrófonos antes de grabar esta entrevista, que no os paráis los paratriatletas porque estáis buscando precisamente en estas series mundiales, en los campeonatos y torneos de Europa y mundiales también que vienen este año, ese billete para Río 2016. ¿Qué viene para ti en competiciones ahora mismo? Yo estoy esperando que me convoquen para las series mundiales que tenemos ahora en julio. Tenemos dos, tenemos en Ginebra, en Francia, sí. En Francia, perdón, en Italia. Después ya saltamos a Río, a Detroit, a Canadá, a Chicago. Pero claro, te tienen que convocar. Y ahí siempre estoy a la espera de poder entrar. Pero siempre con esa ilusión de estar en una paralimpiada. Qué bonito para Lionel Morales sería estar presente en Río el próximo año. Sí. Sería, vamos, un sueño. Para cualquier deportista estar en una olimpiada es lo más. Sobre todo que creo que una base importante para el equipo español como país es precisamente el paratriatlón, que va a ser su debut en Río. Yo creo que tenéis bases importantes dentro del combinado español para esa participación vuestra del paratriatlón en Río, Lionel. Sí, tenemos grandes campeones. La verdad que tenemos un gran equipo. Lionel, ¿cuánto tiempo le dedicas tú en entrenos diarios al tema del paratriatlón? Yo estimo entre 3 y 4 horas al día. 3-4 horas al día. ¿Y qué es lo que mejor se te da de estas tres pruebas? Yo no nado mal. Nadar se me da bien, pero estamos mejorando en todo lo demás. La carrera tampoco se me da mal. Estoy en los tiempos que se están barajando en la campeonato del mundo. Pero me imagino que como todas las cosas y como todos los deportes, habrá una de las disciplinas donde más cómodo te sientas, Lionel. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Arriba de la bicicleta, corriendo o en el agua como nadador? El nadador, yo me siento muy bien nadando, la verdad. Bueno, me imagino que eso tendrá relación, ¿no?, con tu zona ahí de Lanzarote, ¿no? Sí, claro, y aquí estamos siempre con las copas de agua abiertas, y me apunto a todas, y claro. ¿Tienes más compañeros para triatletas tú allí en la zona de Lanzarote, Lionel? Sí, tengo un amigo Junior, que también estuvo en el Campeonato de España el año pasado, y este año creo que vaya conmigo también, el 29 de agosto en Altafulla. Lionel, ¿y cómo ves tú el compromiso de los medios de comunicación y de la sociedad con el tema del deporte adaptado? Nosotros en la entrevista con los deportistas paralímpicos, con los deportistas de élite, también con los deportistas que practican el deporte adaptado ya en forma más recreativa que competitiva, llegamos a la conclusión que falta un peldaño más, falta un poco más de compromiso y de entender que el deporte adaptado está allí, que necesita mucha ayuda. ¿Cómo lo ves tú, Lionel? Yo la verdad es que no me puedo quejar, yo me siento bastante arropado, pero sí es verdad que un poquito más de ayuda sí nos vendría muy bien, la verdad. Cuando hablamos de ayuda, no hablamos exclusivamente con temas de publicidad, ¿no? Con esos patrocinadores que vosotros necesitáis para las competiciones. Hablamos también de compromiso, por ejemplo, de los medios de comunicación. Creo, primero, nosotros tenemos que tener aún mayor compromiso para que la gente les vaya conociendo mucho más, Lionel. Sí, estaría muy bien, porque la gente se metería en nuestro mundo y seguro nos apoyaría mucho más. ¿Falta información en ese sentido? Sí, yo creo que un poquito sí. También estamos empezando, la verdad. También es un deporte que está ahora subiendo. Pues yo creo que nada, ya estamos ahí en boca entre todo el mundo. Y a medida que obviamente vayan llegando esas medallas en las futuras Paralimpiadas, pues mucho mejor para ustedes. Yo creo que ya habéis hecho mérito, pero lamentablemente siempre, Lionel, se compara el olimpismo con el paralimpismo. Y también hay que buscar una igualdad ya en ese sentido. Sí, la verdad es que cada uno se está sacrificando con su características. Cada persona es un mundo. Pues nosotros reivindicamos el nuestro. Al final vosotros sois personas que tienen cualidades como cualquier otra, Lionel, y por eso que el deporte adaptado juega un papel fundamental para vuestras vidas. Sí, la verdad es que yo sin deporte no podría vivir así, hoy por hoy. ¿Te ha servido mucho el deporte? Sí, te ayuda mucho, así adelante, al día a día, y te cambia totalmente la rutina de vida. Lionel, me gustaría que enviaras un saludo y un mensaje también ya en la despedida, y muchas gracias por esta entrevista, campeón, a aquellas personas que tienen esas capacidades, esas otras cualidades que no se acercan aún al deporte adaptado, pudiéndolo hacer, y me gustaría que tú entregaras un mensaje y una invitación también para que muchas personas que nos están escuchando, que sufren, tienen alguna discapacidad, se puedan acercar también a la práctica del deporte adaptado, Lionel. Claro que sí, yo los animo a salir fuera a la calle y a observarnos y a participar con nosotros, que ya verán que es un mundo muy bonito, donde se conoce mucha gente y muy buena gente. Deportes al día. Bien, agradecemos a Lionel Morales Álvarez, entonces, este triatleta paralímpico de la zona de Canarias, por haber pasado los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora y Capacitados, en estos programas deportivos, en esta previa del fin de semana, día viernes 3 de julio del 2015. De esta manera llegamos al término de la primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este enlace junto a OID Radio Nacional, señal online y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. En aproximadamente 2 minutos y medio damos comienzo a nuestro programa local de Talavera de la Reina. Hasta ahora.